Mi profesor es malísimo. No le entiendo nada cuando nos explica la gramática. ¿Sí? Pues mi profesora es buenísima. Es la mejor de todos. Nos explica la gramática de forma muy clara y además es muy divertida. ¡Qué suerte! ¿Os hace muchos exámenes? No, poquísimos. Pues el mío nos hace uno todas las semanas. Es muy exigente.